CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Tanto aquellos que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, como los que nos acompañan ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, también la saludamos. Hola, Blanca. Y comenzamos con el Sistema Nacional de Cuidados, porque como decíamos hoy en los titulares del informativo, pero no lo desarrollábamos, ayer se hizo una rendición de cuentas sobre el sistema integrado, el sistema de cuidados del MIDES, y tuvimos la oportunidad de hablar con Florencia Kral, que es la directora del sistema de cuidados. Más allá de los números, más allá de las debilidades que ellos consideran tuvieron al principio de lo que había dejado el gobierno del Frente Amplio, el tema del presupuesto, había un tema puntual que también yo quería hablar con ella sobre el tema de los colaboradores para niños que van a centros de estudio y que tienen problemas del espectro autista, que tienen síndrome de Down u otra situación que de alguna manera necesitan este tipo de colaboración. Lo hemos hablado varias veces con la gente de la ANEP, con la presidenta de la ANEP, y ella siempre nos marca que este es un tema del MIDES. Más allá de que ellos ahora sacaron un curso para auxiliares, técnicos auxiliares en este sentido, serían nexos y no serían para acompañar en el aula. Ahora, me encontré con la sorpresa de que cuando se lo planteo ahora a la directora del Sistema Nacional de Cuidados, me dice también lo mismo, que los que ellos proponen del MIDES nunca estuvieron de acuerdo desde el punto de vista pedagógico de que tuvieran que estar en clase. No era ese el fin. Entonces uno dice, ¿quién entonces son los que tienen que colaborar en ese sentido? Que en algún caso, cuando hay una situación muy especial y el niño necesita ese tipo de apoyatura, la puede conseguir, pero que en esa lista de espera que la hay, y de las cuales las madres han denunciado, y ella ha manifestado que se ha reunido más de una vez con las madres que plantean esto para sus hijos, que muchas veces quedan afuera del año curricular, se le ha comentado que no siempre se necesita que el niño tenga un cuidador al lado de él todo el día, y a veces con un solo cuidador, un solo ayudante, colaborador, acompañante, pueden ingresar tres niños. Dice ella no entender por qué la ANEP a veces hace problema para el ingreso de ese niño si no está, en este caso, el acompañante del MIDES. Por lo que ven, allí, más allá de que hay un problema complejo que sería el de resolver el problema de estos niños y de sus padres, en general, hay un cortocircuito a la hora de los planteos sobre lo que dice, por un lado, la ANEP y por lo que dice ahora el MIDES. Pero vamos a escuchar lo que manifiesta Florencia Kral, reitero, la directora del Sistema de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social. La Junta Nacional de Cuidados, que es nuestro órgano de gobernanza por excelencia que marca la ley. Nosotros todos los años hacemos una Junta Nacional de Cuidados en donde nos reunimos con todos los socios del sistema que integran el sistema y en ese marco esta es la última. En ese sentido, junto con Ministerio de Economía y Finanzas, OPP, Ministerio de Trabajo, INAU y el resto de los socios que están establecidos por ley, nos juntamos, a pesar de que hemos trabajado en conjunto todo este periodo, en este ámbito la idea de hoy es mostrar las innovaciones que dejamos en nuestra gestión y sobre todo un proyecto de sostenibilidad en el que todos aportaron para dejar pensado un sistema de cuidados de acá a 30 años. Una de las cosas que tenía el sistema era que está muy bien diseñado y pensado, pero nunca se pensó qué inversión tenía que hacer el Uruguay para dar cobertura a la demanda social, y en ese sentido teníamos que dejar establecidos cuáles eran los números en la progresión, tanto en vejez como en infancia como en dependencia, para poder mostrar cómo de acá a 30 años todos los dispositivos que tiene el sistema de cuidados pueden dar cobertura universal a la población. ¿Cómo creció esa inversión durante esta administración? En esta administración lo que hicimos fue mantener el presupuesto quinquenal que se estableció cuando asumimos en el 2021 y a partir de ahí trabajar cada socio con su inciso en lo que aporta al sistema de cuidados. Nosotros desde la Secretaría invertimos 50 millones de dólares aproximadamente en los dispositivos nuestros, pero luego está lo que pone el INAU, ANEP, el Ministerio de Salud Pública, y cada uno en lo que pudo dio cobertura a la demanda. Pero siempre hay demanda, listas de espera, y eso es lo que este estudio pretende mostrar. ¿Sorprendió alguna cosa, decir algo que no tenías establecido, que el sistema de cuidado tenía que cubrir o que tuvo que cubrir y no estaba planificado en principio? Bueno, nosotros nos dedicamos un poco a mejorar algunas debilidades que encontramos en la gestión, tanto del modelo de asistentes personales, un modelo que no daba protección ni al trabajador ni al usuario. Recibimos, cuando asumimos, denuncias del trabajo, lo que era en los domicilios, de la figura del asistente personal, y eso tratamos de mejorarlo creando cooperativas de cuidadoras. También tenemos un modelo del cuidado a niños con dependencia para asistir a las escuelas que no compartíamos ni nosotros ni los técnicos, y en ese sentido creamos la figura del facilitador de autonomía para acompañar a niños con dependencia en las escuelas. Todas esas mejoras en pequeña escala quedan para que lo mejoren las gestiones venideras. Por último, hablando justamente de este último tema, han existido movilizaciones de madres de niños del espectro autista que estuvieron en el Parlamento Nacional planteando la necesidad de que no se corte el año curricular, que muchas veces por el faltante de ese asistente no se quiere dar la clase. Bueno, es que esa fue una de las cosas que nosotros establecíamos. La figura del asistente personal es una figura que brinda cuidado, no es una figura pedagógica, por lo cual no es la figura idónea para estar en el aula. En eso trabajamos mucho con ANEP y en eso también trabajamos en crear esta figura de facilitador de autonomía para mostrar que el apoyo tiene que ser dado en el centro educativo y no uno por cada niño. El niño que necesite un cuidado personalizado para él lo va a seguir recibiendo, pero hay veces que se solicitaba un asistente personal solo para ir a la escuela y no era la figura idónea. Y en ese sentido, este trabajo fue mostrando eso. Ahí tenían a la directora del sistema de cuidado. Ella es clara respecto a que considera que no es el papel que algunos creen que tienen que jugar. En este sentido, algunos de esos colaboradores o ayudantes para los niños. El problema está en que, insisto, es real la situación. Y no sé si es por la ANEP o porque faltan estos colaboradores del MIDES, pero los niños se quedan sin poder ir a clase porque no te lo aceptan en la escuela si no está ese colaborador. Deberían ser más claras las situaciones y resolver esta problemática, ¿no? Ariel Ferrari, que es el director del Banco de Previsión Social por parte de los pasivos, salió al cruce respecto al tema de las declaraciones de Sergio Botana, senador del Partido Nacional, que manifestó que bueno, que algunos trabajadores públicos habrían jugado en contra del gobierno de la calle Pau para que perdieran el balotaje, generando más inspecciones, molestando a la gente con inspecciones a nivel de la aduana, a nivel del Ministerio de Ganadería, a nivel del Banco de Previsión Social, y retrasando algunos trámites para que también se complicaran algunas, por ejemplo, pensiones o jubilaciones, y ese enojo generara el voto al Frente Amplio. Eso es el análisis que parece haber hecho Botana a la hora de semejante declaración. Esto generó que todos los sindicatos que están involucrados allí y el PCNT sacaran declaraciones, y además también Ariel Ferrari, como director de los pasivos, dijo que no es verdad lo que dijo Botana. Por ejemplo, en torno al tema de las jubilaciones y pensiones, se ha movido mucho más que en otras administraciones. Y además, recordó que si hay algún retraso es por lo que ha denunciado ATCS, que faltan recursos humanos, lo que hace que esos trámites se demoren, y las inspecciones que se han hecho son las inspecciones que corresponden. Vamos a escuchar lo que decía el titular director de Banco de Previsión Social, en este caso por los pasivos. Pero con sorpresa, al senador Botana, reelecto en este nuevo periodo, encontramos acusando a los funcionarios del Banco de Previsión Social que, la presión, la mayor fiscalización, el abuso hasta en la gestión pueden ser elementos que hicieron que gente terminara votando la opción que en definitiva da como una razón para que el resultado fuera el que fue. Yo quiero decirle que los funcionarios públicos, no solo los del BPS, la inmensa mayoría, porque allí también ponen los de la DGI, los trabajadores de la frontera, de aduana, tienen una profesionalidad, y los entes del Estado no son independientes de los partidos políticos. Tienen, sí, la designación, como en el BPS, cuatro, son mayorías, propuesto por el actual presidente de la República, que sigue más allá de las elecciones, sigue en ejercicio de sus funciones, los que en definitiva disponen a través de los presupuestos, de la planificación que cada sector, que cada dirección técnica desarrolla. Pero no podemos compartir que digan que caen las prestaciones o que se quitan beneficios para poder, bueno, generar descontento y así cambiar la opinión. Yo creo que solamente comentarle a ustedes que la Asesoría General de Seguridad Social del BPS mes a mes evalúa cómo vamos en cada una de esas prestaciones. Y miren ustedes, en octubre de este año, en octubre pasado, cuando fue la primera vuelta, bueno, allí hubieron casi un 10% de jubilaciones más que en octubre del 23, 218 jubilaciones más, que podríamos hablar no solo en industria y comercio, no solo en lo que tiene que ver con la vejez, que aumentó un 8%, 19% aumentaron en invalidez o en edad avanzada un 9%, y si comparamos octubre sobre septiembre, de vuelta se repiten en cada sector de actividad hubo aumento de las prestaciones. Por lo tanto, no es correcto ese análisis. Podemos decir que no tiene rigor técnico, porque además, en lo que va del año, entre enero del 24 a octubre del 24, se jubilaron 26.436 personas. Parte de lo que decía Ariel Ferrari, director de los pasivos del BPS, desmintiendo que hubiera atrasos de Profeso por parte de los trabajadores del Banco de Previsión Social para afectar al actual gobierno, como declaraba Botana. Pero también Botana, decíamos, habló de situaciones de inspecciones de otros ministerios, entre ellos el de Ganadería, Agricultura y Pesca. Vamos a estar escuchando a Carolina Arcuri, la presidenta de ASBGAP, la Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien critica las declaraciones de Botana y que pide que haga un análisis como corresponde a un legislador, sobre todo que conozca un poco la normativa que establece el trabajo de los funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en frontera, por ejemplo, en el tema de lo que son las barreras sanitarias, y que tras la misma reconsidere y lo haga de forma pública. Seguimos entonces con la información y decíamos que íbamos a escuchar a Carolina Arcuri, la presidenta de ASGAP, de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en torno a estas declaraciones de Botana, que están pidiendo que reconsidere y que lo haga de forma pública. Ella manifestó que no solamente en tema sanitario, en tema de salud de la gente, sino que en temas económicos puede impactar un error, una barrera sanitaria, en donde se afecte, por ejemplo, las exportaciones de carne o de cualquier otro producto al exterior. Entonces, hay que ser muy firmes. Hay enojos de la gente, claro que sí, cuando traen algún producto, algún alimento, y se le tiene que hacer entender que ese alimento puede generar algún problema sanitario en el Uruguay. Y este tipo de declaraciones que hace Botana no ayudan, es más complica y además puede terminar generando presión sobre el trabajador. Vamos a escuchar lo que decía Carolina Arcuri, la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Totalmente, realmente es asombroso que un senador reafirmado, ¿no?, senador electo nuevamente de nuestro país, emita declaraciones con un tratamiento, la verdad, que vergonzoso de lo que es la función y el rol específico de áreas del Estado que son estratégicas para las competencias que tiene el Estado, que son tan importantes de fiscalización y de control. En particular, a nosotros como Ministerio de Ganadería, hablando específicamente del control que debe realizarse respecto a las barreras sanitarias y su función importantísima para cuidar el estatus sanitario, garantizar los mejores mercados de nuestros productos al país, pero también para salvaguardar la salud de nuestra población. Realmente son declaraciones absolutamente irresponsables e irrespetuosas para el funcionario público. Lamentable que venga esto de alguien que está ejerciendo una función pública tan importante como es la de ser senador de la República, ¿no? Sobre todo porque hay una normativa vigente que la vota el Parlamento que establece el régimen de trabajo, ¿no? Por supuesto, es que él tiene el deber, los cometidos del Ministerio de Ganadería que están establecidos en su ley orgánica de creación y en las diferentes leyes que se han aprobado en el Parlamento, está todo regulado por la norma. Es el deber del Ministerio de Ganadería controlar, y tampoco se puede decir que los funcionarios públicos molestan a la ciudadanía, perjudican al más vulnerable. Es muy grave lo que dijo el senador Botana, muy grave. Ustedes también en el comunicado hablan de que esto puede generar además presión sobre el trabajo que realizan los funcionarios. ¿A qué se refieren? Y bueno, lo que pasa que justamente, ¿no? Sabemos que existen problemas a la hora de hacer nuestra tarea en los pasos de frontera, donde los ciudadanos que radican en esos lugares pueden no estar tan bien informados de cuál es la importancia realmente que tiene nuestro trabajo, y por eso se exige que no se ingresen al país productos de origen animal y vegetal, entre otros, y que bueno, eso puede generar situaciones en las que nuestros compañeros en la tarea se ven en situaciones, digamos así, un poco violentas con los ciudadanos, porque se enojan cuando se les explica el por qué se les tiene que decomisar algún producto que no está autorizado para ingresar a nuestro país y cuál es su importancia. Entonces, eso genera problemas en algunos pasos de frontera y donde estas cosas pasan más seguido. Ahora, es increíble que un senador de la República diga esto, desconociendo el rol y la importancia que tiene esto, repito, para nuestro país y para la población, y en cierta forma también, ¿no? Se siente como una presión hacia el trabajo de los funcionarios, que no están haciendo más que cumplir a cabalidad con la normativa y con la responsabilidad que tienen como funcionarios estatales. Ahí tenía lo que decía Carolina Arcuri, titular de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. También en la jornada de ayer estuvo hablando Diego Aboal, el titular del INE. Dijo que el día 10 de diciembre se van a establecer los resultados totales del censo. Ha existido desde Frente Amplio críticas respecto a que el censo tuvo mucha pompa y después terminó decayendo, los resultados han sido escasos, o los datos han sido escasos, y tardíos. Supongo que esto de Aboal va en ese camino de aclarar, pero en verdad sí llegan bastante tarde para todo lo que había significado el movimiento del censo, la publicidad del censo, cómo de alguna manera se había establecido un censo de población como la del Uruguay. Y recién ahora, el 10 de diciembre, se estarían con todos los datos, que veremos finalmente si conforman o no conforman, pero reitero, por ejemplo, el senador Daniel Cayani fue uno de los que realizó críticas importantes en relación justamente a la falta de datos. Aboal también habló de lo concerniente a la actividad del Instituto Nacional de Estadística a partir de un nuevo aniversario de su creación, y sobre todo apuntó a lo que es la tarea que lleva adelante y desarrolla justamente el INE. En ese sentido también habló un poco de la transición, de cómo se dará esa transición en el marco de los aspectos que tienen que ver con esta coordinación que van a estar haciendo los secretarios de la presidencia, Ferrer por un lado, Alejandro Sánchez por el otro. Escuchamos a Diego Aboal, titular del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, en este momento estamos redactando el informe de transición, que tenemos que entregarlo en unos pocos días. Allí recogemos el plan estratégico que tuvo el Instituto Nacional de Estadística, quiero destacar eso porque nosotros trabajamos en base a un plan estratégico y vamos a rendir cuenta línea por línea de lo que prometimos en ese plan estratégico. Yo creo que esa es una buena práctica y en realidad vamos a dejar básicamente cumplido casi todos los hitos que habíamos comprometido en el año 2020 y algunas cosas que incluso no estaban en el plan estratégico que también se hicieron, así que estamos contentos con eso. Y bueno, dejar a la próxima administración un informe completo también de las necesidades y los proyectos que vienen para los próximos 6 meses o un año, para que cuando lleguen tengan un conocimiento completo de la situación del instituto. Respecto a los datos del censo, ¿qué se puede decir? Los datos del censo van a estar el 10 de diciembre, a las 10 de la mañana tenemos la presentación de los resultados finales, así que allí va a estar toda la riqueza de esa información. Van a quedar disponibles también los microdatos, van a haber información a partir de, digamos, de los datos de los departamentos. Así que en escasas 2 semanas estamos presentando absolutamente toda la información vinculada al censo. ¿Uno de los hitos del Instituto de Alta Administración? Sin duda, sin duda. El censo fue uno de los grandes hitos por la complejidad de la realización de ese operativo y la riqueza de los datos que va a arrojar para el próximo gobierno. Yo diría que va a ser uno de los grandes instrumentos de planificación de diversas políticas públicas del próximo gobierno. Así que estamos muy contentos de en diciembre del 24 dejar todos estos datos que seguramente a partir de marzo del 25 van a ser muy utilizados para la definición de muchas acciones y políticas del próximo gobierno. ¿Hay algo que llamó la atención, más allá de que se van a conocer los datos el día de diciembre, pero qué puedo adelantar respecto? ¿Hay algún elemento que causó sorpresa o que quisiera destacar? Bueno, a ver, yo creo que hay un elemento que ya hemos mencionado, pero que tal vez vale la pena reafirmar, es que Uruguay está en un proceso de transición o de inflexión muy importante. Es decir, en los últimos 3 años, hasta el año 23, hemos tenido más fallecimientos que nacimientos en el país. O sea que estamos en un proceso de crecimiento natural negativo. O sea, esto no había ocurrido antes en la historia del país. Esto yo creo que tiene que ser un elemento de mucho debate, seguramente de cara al próximo gobierno, porque esto va a implicar repensar muchos elementos: seguridad social, educación, cuidado de los adultos mayores. Bueno, muchos elementos. Creo que yo pondría el foco allí porque realmente creo que estamos en un proceso que se insinúa de declive poblacional, a menos que tengamos corrientes inmigratorias fuertes, que no lo sabemos, pero el crecimiento natural ya es negativo. Los datos preliminares se presentaron hace un año, no bien un año pasado, si no recuerdo mal. ¿Por qué lleva tanto tiempo el procesamiento de todos los datos? Bueno, digamos, son bases de datos complejas, se hacen muchos chequeos para dar garantía de la calidad de esa información. Y digamos, en términos regionales, no es un censo que se haya demorado demasiado. Paraguay presentó resultados finales 1 año y 2 meses después, Argentina a 2 años después de finalizado el censo. Bueno, hay muchos ejemplos que se han tomado más tiempo que esto. Pero digamos, es importante tener una base de datos chequeada, una base de datos con muchos chequeos para que dé garantías de que la información que está allí es de calidad y esperamos mostrar además en los informes metodológicos todos los chequeos que se han hecho. Para ser testigos de esa calidad de los datos. A ver, no nos vamos a comparar con Argentina, somos 3 gatos locos. Y Argentina tuvo 2 años para ahí. Nosotros ya casi llevamos, de los resultados preliminares, casi 1 año. Insisto, miren que esto en el Parlamento, recuerdo haber traído lo que fue el planteo del propio Daniel Cayani, ha generado cierto malestar. Porque se le dio mucha pompa, a Boalt salía en todos los medios de comunicación hablando del censo, y después los resultados han sido muy pobres, muy escasos, no se ha dado mucha data. Y bueno, se ha especulado mucho también en relación a qué es lo que terminó descubriendo ese censo que demoró tanto en procesar. Vamos a ver, lo vamos a conocer el 10 de diciembre a las 10 de la mañana. Se van a estar dando los datos y ahí podemos sacar algunas conclusiones más. Vamos a escuchar lo que fue la conferencia de Yamandú Orsi y les voy a contar todo lo que está pasando con la transición. Todo. Lo primero que hay que decir que hoy a las 14 horas se reúnen ellas. La vicepresidenta en ejercicio, Beatriz Argimón, y la vicepresidenta electa, Carolina Cose. Lo van a hacer a las 2 de la tarde en el despacho del edificio histórico de la vicepresidenta Argimón. Allí ellas habían manifestado previamente que luego de la reunión de los presidentes electos, la idea también era tener un encuentro para también comenzar ellas una especie de transición legislativa. Y bueno, será, insisto, hoy a las 14 horas. Allí estaremos, si Dios quiere. Y lo otro tiene que ver con lo que manifestábamos, fue la actividad de la jornada de la tarde de ayer en Torre Ejecutiva. Yamandú Orsi llegó, acompañado sobre todo con la gente de comunicaciones de él, Martín Lez, Turovich, y luego tuvo un encuentro en solitario con el presidente de la República, la calle Pou. Ahí se confirmaron algunas cosas, por ejemplo, lo de la reunión del Mercosur que se va a hacer aquí en nuestro país, que dura 5 y 6. El día 5 es la reunión que siempre se hace entre cancilleres y ministros de Economía, y el 6 es el plato fuerte, que es la reunión de presidentes del Mercosur. También va a venir el presidente de Panamá, bueno, que intenta ser socio del Mercosur, y bueno, por eso va a estar presente. Lo que ayer quedó claro es que no va a haber nadie del Frente Amplio en las reuniones previas, en las del Ministerio, aunque esté ya nominado Gabriel Odone como Ministro de Economía. Dijo Orsi que le parece correcto, que la invitación es personal a él y que lo importante es que él esté el día 6 en la actividad de los presidentes. Cree que eso es lo que hay que destacar. Por lo tanto, con eso ya quedan conformes. Hoy él viajó a Brasil, está en Brasil, se reúne con Lula da Silva. Entre otras cosas, en este diálogo con la calle Pou se habló un poco de lo que fue el acuerdo que había hecho Lula da Silva con la calle Pou, recordarán ustedes, en torno al tema de la Laguna Merín, con un puente binacional. Bueno, temas que han quedado no congelados, pero sí bastante detenidos en el tiempo, y se busca que Orsi, a ver si puede agitar el avispero. Y de esa manera ver si se puede acelerar los tiempos de ese proceso vinculado a esos acuerdos. Lo otro que manifestó Orsi en torno al tema del gabinete fue el nombramiento ayer, o la confirmación, si ustedes quieren, que Alejandro Sánchez va a ser el secretario de la Presidencia, que va a hacer justamente que comience la negociación con Rodrigo Ferrés, el actual secretario de la Presidencia, junto con la prosecretaria. Y de esa manera, por ahora, lo único que se conoce del gobierno en cargos relevantes del Ejecutivo son el Ministro de Economía, como decíamos, Gabriel Odone, y también Alejandro Sánchez como el titular de la Secretaría de Presidencia. Dijo Orsi que la idea que él tiene es nombrar al resto de los secretarios de Estado, ministros y sus secretarios, de una sola vez, presentarlos de una sola vez. Yo recuerdo que la calle Pou lo hizo en un hotel allí de la zona de Villaviarris, donde hizo una presentación. El ministro estaba... acá no me ven, me ven por Facebook. El ministro estaba primero y era como... estaban todos los ministros alineados y detrás de cada de ellos estaba el subsecretario y detrás de ellos estaba el director de secretaría. Y así los presentó. Estaban todos encolumnados. Sí, como una especie de abanderado, sí. Y así fue como hizo la presentación, en este caso, la calle Pou. Dijo Orsi que si no lograra por alguna causa hacer una presentación unificada, serían dos veces, pero la idea es hacerlo de una sola vez. Dice que le causa un poco de gracia todos los nombres que se vienen manejando en los medios. Algunos van a ser legisladores, obviamente, que de alguna manera se están manejando, pero que él todavía no tiene definido nada, por lo menos como para comunicarlo, y siguen trabajando en base a esos nombres. Más allá de los nombres, me importaba también lo que eran los temas, y dentro de los temas me confirmaba el presidente electo que Neptuno Arazati estuvo en la conversación. Nosotros le decíamos, la idea que usted tiene es poder seguir conversando con el presidente de la República antes de que se firme el contrato de Neptuno Arazati, que aún no está firmado. Y nos dijo que sí, que la idea es conversarlo con anterioridad, si es que se firma, dijo, porque todavía tienen que levantar una serie de observaciones. Y a renglón seguido, Orsi recordó que ellos tienen diferencias con ese proyecto. Lo digo porque hoy el diario País manifiesta, por ejemplo, que Orsi presenta dudas y que ahora dependería de acuerdos políticos porque tiene las apoyaturas o tiene las alineaciones, claro, del actual gobierno y seguramente de los empresarios que están también en este negocio, que ya de alguna manera querían cerrarlo para poder comenzar a cobrar del Estado y ellos hacer la obra. Pero ustedes saben que desde este gobierno del Frente Amplio se había manifestado que ellos irían por Casupá y no por Neptuno. Así que veremos cómo termina cerrando esto. Y lo otro era por un pedido que había hecho COFE respecto a que tampoco el tema, o también, las certificaciones médicas no se pongan en funcionamiento este nuevo régimen, y que se espera que el Frente Amplio sea gobierno, teniendo en cuenta que el Frente Amplio votó en contra de este nuevo proceso vinculado a las certificaciones médicas. Nos dijo Orsi que no fue tema hablado, pero que ante nuestra consulta recordaba que COFE le había hecho ese pedido y que claramente lo va a plantear en la transición. Vamos a escuchar lo que decía Yamandú Orsi, el presidente electo de la República. Lo primero que nosotros no tenemos, yo no tengo todavía nombres para plantear, más allá de que ya resolvimos que es el de Gabriel O'Donnell en economía y, por supuesto, a partir de hoy, Alejandro Sánchez en presidencia, la secretaría concretamente. El resto, a su debido tiempo, lo vamos a plantear. Hay muchos nombres, estamos analizando todo lo que se nos propone y, por supuesto, la clave es lo que usted decía del equilibrio, que no es ni proporción ni desequilibrio, es equilibrio como siempre ha sido nuestra fuerza política cuando le tocó asumir la responsabilidad. Quería preguntarle cómo va a integrar a la oposición en el gobierno, si se ofrecerán lugares para contralor o incluso si puede ser algún cargo de confianza. Donde existe la posibilidad de cargos de contralor, eso no tengo dudas, vamos a seguir con la misma línea, en los entes, en servicios, en los cargos de contralor, por supuesto, como siempre. No lo tengo pensado para el gabinete. Responsabilidades, por ejemplo, de segundo nivel, tercer nivel, que tienen que ver con características técnicas, se verá. No descarto, porque incluso me consta que hay gente que viene trabajando de hace años muy bien y que su filiación política apenas se conoce o nos es indiferente. Veremos. Pero en principio en el gabinete no. Mauricio Costa, de Radio Centenario, presidente. En relación a lo que decía hoy al colega en torno al tema del proyecto Neptuno, creo que habré entendido que la idea es intentar dialogar con el presidente antes de que se firme el contrato. Y lo otro que le quería consultar es si también en esa negociación puede estar lo vinculado a las certificaciones médicas de los trabajadores públicos, ya que COFE estaría pidiendo que se, en este caso, no se innovara y que se esperara a implementar este nuevo régimen de certificaciones médicas cuando usted sea gobierno. ¿Esto se podrá hablar también? Yo creo que se puede hablar todo. Esto no estuvo en la conversación, pero ahora que usted me lo recuerda, sé que es un tema pendiente y que en algún momento esto se va a conversar. De verdad, porque el COFE me lo planteó en su momento. No fue hoy un tema de conversación, pero es de las cosas que me imagino que van a aparecer, porque incluso hay proyectos en el Parlamento que tienen media sanción, por ejemplo, y se verá qué pasa con eso, porque después que un proyecto que está encaminado cae, hay que volver a foja cero. Lo pongo como otro ejemplo de cosas que van a estar sobre la mesa en algún momento. Con respecto al proyecto de Arazatí, el proyecto de Neptuno, es lo que dije, no sé si van a firmarlo, me consta que hay observaciones que van a tener que levantar, y en cuanto al diseño, yo no comparto, no es que no comparta que se pueda tomar agua de lugares alternativos al río Santa Lucía, sino pero tal cual está planteado, no es lo más conveniente. Ahora, el gobierno es gobierno, ¿no? Por supuesto que está toda la voluntad del presidente de dialogar y avisar cuando hay cosas tan gruesas, porque me lo dijo hoy, cuando haya cosas importantes, yo me voy a enterar. Veremos cómo avanza ese proyecto y qué pasa con las observaciones. Usted dijo que hoy con el presidente de la República se lograron algunos acuerdos. Sí. ¿Cuáles son esos acuerdos? Y después lo otro es respecto a su gabinete y al nombramiento justamente de sus futuros ministros. ¿Va a ser todo en conjunto, en una sola vez, o se van a ir anunciando por separado? Los acuerdos fueron los que mencioné hoy de cómo empezamos a trabajar, quiénes son los responsables en esto. Yo creo que ese es el principal. Había que poner un nombre sobre la mesa. Bueno, de ahora en adelante se comunica Sánchez con Secretaría de Presidencia, concretamente de la actual, con sus dos integrantes. Ese es el primero y el más importante y que tiene que ver con una forma de trabajo donde centralizamos ahí la información. Esto que parece una obviedad no es tan obvio, porque implica que tenés un solo canal, porque después que empiezan a instalarse los equipos empiezan los distintos canales y no está bueno. es centralizar la información, trabajar directamente y de ahí se distribuye la información hacia quienes sean designados responsables en cada una de las áreas. Eso me parece que es un acuerdo fundamental. Y lo otro es esta necesidad de articular bien fundamentalmente en política exterior de cara a la cumbre, pero fundamentalmente en algunos acuerdos que precisamos que Brasil los agilice. Es eso, y después simplemente ponernos al día en cómo estamos, y estoy seguro que quedaron temas pendientes porque no nos dio el tiempo, pero vamos a seguir en contacto directo, el presidente y yo, para trabajar los temas que vayan surgiendo. Con respecto al gabinete, mi idea es el día cuando nombremos al resto del equipo, que lo podamos nombrar de una vez y no de forma escalonada. Quizá lo hagamos en dos etapas, pero mi idea hoy es cuando podamos definir el todo, lo transmitiremos como corresponde. Que se imaginará que le voy a hacer dos preguntas porque mis colegas me han habilitado para eso. La primera, cuando el presidente Lacalle anunció públicamente que lo iba a convocar al presidente electo, sea cual fuere, después de conocidos los resultados del domingo, dijo que era porque tenía que tomar algunas decisiones sobre las cuales iba a consultar el rumbo que el próximo gobierno iba a adoptar. Quería saber si le consultó y cuáles eran esas consultas, eso es por un lado. Y por otro lado, más allá de que usted solamente confirmó dos cargos de su gabinete, han trascendido varios nombres que uno puede suponer que no son descabellados. Varios de esos nombres, Lustenberg, Sandra Lazo, Ortuño, Maía, el propio Frati, bueno, todos esos nombres integran el Poder Legislativo. Entonces, la consulta es, ¿qué tanto está dispuesto usted a modificar la titularidad del Parlamento en el entendido de que va a tener en este periodo en particular un papel preponderante en la negociación para poder gobernar? Bueno, lo primero, los temas, el acuerdo al que llegamos es cuando haya un tema de importancia y de relevancia, él se va a poner en contacto directamente conmigo. Hablamos de este tema internacional, también del proyecto saneamiento que está caminando y que piensa en darme toda la información lo antes posible porque está ahí. Y me imagino que hay otros que están en cierne que en su momento me llamarán. La tranquilidad o lo bueno de todo esto es que la decisión del presidente fue: no voy a hacer nada de que tenga nivel de importancia fundamental sin antes, por lo menos, avisar. Es un compromiso clarísimo. Incluso quedamos en esto, llamarnos directamente cuando haya algo más allá de la negociación de transición. Y eso, creo que habla bien de cómo en Uruguay funcionan las cosas. Más allá de si estamos de acuerdo o no. Esto. Lo otro es, con respecto a los nombres, sí, ya vi, hay varias listas en la vuelta. Si hubo varias listas para los 33 orientales, imagínense para un gabinete, ¿no? Pero no son, es cierto que quienes analizan saben leer y saben incluso la experiencia y en qué cada uno de los actores políticos se mueven. Y me sonrío porque tengo en cada una de las áreas tengo 4 o 5 opciones y van a aparecer incluso los diálogos con los sectores políticos del frente. Veremos, de verdad no resolví. Ahí tenía la palabra Orsi, dice que no resolvió nada. Alguno de esos nombres puede ser que estén. No cree que se desarme el Parlamento porque nombra algunos legisladores, pero todavía no tiene todo ajustado lo que va a hacer ese gabinete. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Nos reencontramos más tarde. Hasta luego.